Bienvenidos al podcast de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Bradley Roland Will, reportero gráfico de la empresa Indie Media, fue privado de la vida el 27 de octubre del 2006, por lo que el 28 de ese mes y año, personal de esta Comisión Especial se trasladó a la ciudad de Oaxaca para recabar la información y documentación pertinente respecto de la integración de la averiguación previa que con motivo de los hechos se inició en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. El 29 de octubre del 2006, al constituirse de nueva cuenta, personal de esa institución con el agente del Ministerio Público para consultar las diligencias practicadas en la averiguación previa que se inició en la indagatoria, se informó sobre su remisión a la Dirección de Averiguaciones Previas para su prosecución. Sin embargo, el servidor público señaló desconocer dónde se encontraba físicamente el titular de esa instancia, y aunque se insistió en los días subsecuentes para tener acceso a la citada indagatoria, esto no fue posible. Del análisis de los hechos y de las evidencias que integran el expediente de queja, se acreditó que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, que participaron en la integración de la averiguación previa, así como de la Procuraduría General de la República, encargados de integrar la indagatoria radicada en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, violaron los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, así como a la información. Del análisis lógico-jurídico de los hechos y documentales que integran el expediente de queja descrito con anterioridad, con pleno respeto a las facultades conferidas a la autoridad ministerial y sin que se pretenda interferir en la función de la investigación de los delitos, se exige la persecución de los probables responsables.